Estás escuchando desde el corazón de la tierra. Cierra los ojos y déjate llevar. Fluye, escucha sin prejuicios. Esto son diálogos para cambiar el mundo. Emitiendo desde el corazón de la tierra, Manuela Fernández Gómez. Hoy nos acompaña Pepa Albiac Albiac. Persona activista por excelencia, desde muy jovencita y que sea por muchos años. Una luchadora abanderada de la justicia social, infinitamente humana y generosa, feminista, trabajadora nata, activista política y sindicalista. Muy buenas, Pepa. Bienvenida al corazón de la tierra. Gracias. Muy amable. Encantada de que estés aquí con nosotras hoy. Cuéntanos, ¿quién es Pepa Albiac Albiac? Pues yo diría que una mujer incansable, pese a que sí que estoy cansada. Desde muy joven empecé a militar lo que se llamaba entonces el PCT, hasta que llegué a ser el PCP o PC punto. Fui activista en comisiones obreras hasta que descubrí que, aunque estaba en lo que se llamaban los críticos, como trabajadora de tabacalera, no me servían ya. En un momento determinado me fui de comisiones cuando me llamaron comunista de mierda y dije, hasta aquí he llegado. Y les dije, devolverme el dinero de lo que os he pagado. No me voy a mi casa, que me voy al intersindical y a seguir con mi militancia política. Tengo ya 70 años. Empecé muy joven, empezamos con lo del aborto. Bueno, primero, para ir a algún sitio nos tenían que autorizar nuestros padres, para ir a la universidad también. El carnet de conducir no nos lo podíamos sacar hasta los 21 años, sí, y teníamos que pasar por la sección femenina y hacer unas cosas que se llamaban las canastas, que eran hacer cosas para niños de papel, que no servían para nada, nada más que para perder el tiempo. Luego de eso ya me saqué el carnet de conducir y siempre continué. Estuve en el movimiento feminista, fui presidenta de la Asociación de Vecinos de Benimaclet, eliminamos lo que era el Trenet de Benimaclet, la Asociación de Vecinos junto con más gente del barrio, hasta que conseguimos que queríamos un metro, pero al final se quedó siendo un tranvía. A partir de ahí, pues he continuado siempre en lo mismo, en el feminismo, en estar por las causas justas, llevarme muchas desilusiones pero también muchas alegrías a lo largo de estas luchas. En un momento determinado hay veces que te sientes que dices, hasta aquí he llegado y ya me he cansado, pero al día siguiente te levantas y es mentira, te vas a una manifestación, a una concentración, a una reunión o a lo que sea y tú continúas en la lucha. A lo largo de todo este tiempo, pues la verdad, he pasado muchas épocas buenas, otras malas. Llegó un momento en que en Tabacalera me dieron la pensión porque tenía mal la mano del trabajo que hacía. Eran cargar todos los días cubetas de polvo. Yo estaba en mantenimiento en lo que se llamaba en Valencia el polvo. Era recoger todo el polvo que se generaba en la fábrica, que eso iba a ambientación y depuración, era como se llamaba nuestro sitio de trabajo. Y ahí pues yo tuve una época muy mala donde mi padre y mi madre en un año se me murieron los dos y me entró una depresión muy grande. Estuve un año prácticamente o más sin ir a trabajar y sin nada, hasta que un día mi compañero Chimo dijo que tenía que volver y volví a trabajar. Luego ya me dieron la pensión. Creo que estoy llorando porque se fue mi gran amigo, mi hermano, y aunque discutíamos, éramos dos buenos compañeros. Yo siempre tengo en el recuerdo a Chimo y a otra compañera que se llama Amparo Figueres. Fueron junto con otras compañeras, Pepa Guillar, mi amiga Merceditas, bueno, un grupo que me apoyaron mucho cuando yo estaba en mi peor momento de mi vida y poquito a poquito consiguieron que me volviera a reintegrar al comité. Empecé a hablar, volví a las asambleas, a las huelgas, a todo. Fui fundadora de la Federación de Alimentación de Comisiones Obreras. Éramos 8 mujeres y solo un hombre. Adivinar quién salió secretario general. El hombre. Yeah. Luego ya en la intersindical, pues estoy en pensionistas y jubilados. También estoy en la intersindical Dona. Bueno, mujer. La intersindical mujer. Ahora disfruto mucho, pero veo que hay poca lucha entre la juventud aunque ahora en Valencia hemos tenido una cosa terrible que nos ha afectado a todos, hemos tenido la Dana Yande y la juventud sí que ha salido muy solidaria y demás. Pero esa juventud yo quisiera que se organizara, que estuvieran en la calle y no solo que hubiera sido un momento de solidaridad, porque los afectados de la Dana tendremos mucho tiempo aún para nuestras casas, los coches, volver a ser lo que fuimos, y esa juventud debe de organizarse. Como afectada, mi familia de la Dana, pues he disfrutado viendo a los jóvenes, pero ahora hay que seguir, y esos jóvenes se tenían que organizar para una sanidad pública, que no nos la quiten, que no nos quiten la escuela pública, que no nos quiten todo lo público y que no pase a ser privado. El día que pasemos a ser privado, si vamos al hospital o algo, tendremos que poner una maquinita los euros cada minuto. Eso será muy triste. Será triste si la escuela no es pública. No puede todo el mundo estar en la escuela, sino que sean los privilegiados y los que tengan dinero los que estén en la escuela, los que luego vayan a la universidad, y no como nosotros que luchamos para que los hijos de los obreros estuvieran en la universidad. Y hoy tenemos a los hijos, los nietos y algunos ya de aquellos que lucharon, los bisnietos. Tú eres valenciana, ¿cómo has dicho? Por los cuatro costados. Y bueno, y tú eres de un pueblo de Valencia. Cuéntanos cómo fue tu infancia en tu pueblo de Valencia. A ver, yo nací en Algemesí, pero debido al trabajo de mi padre y todo, vivíamos en la huerta de Alboraya, pero mi madre siempre consideró que para tener a su hija tenía que ir a su pueblo. Sigo muy ligada de siempre a mi pueblo. Mi infancia fue, yo creo que feliz. O muy feliz. Disfrutábamos de cualquier cosa, jugando a indios y vaqueros. Yo tenía un problema y era que a mí, mi madre me ponía unos vestidos de aquellos que se llamaban almidonados. Yo me bañaba en la acequia y cuando llegaba a mi casa me había secado. Y cuando mi madre decía, ¿dónde está el almidón? ¿Ya te has bañado? Y yo decía, no, mira, estoy seca. Y mi madre me preguntaba, ¿y dónde está el almidón? Aquello fue hasta que un día mi padre le dijo, mira, ponle unos pantalones cortos y una camiseta y que la chiquilla disfrute. No le pongas más vestiditos. Y me lo pasé bien. Luego luego en Algemesí, pues mi familia ha sido para mí muy importante y lo sigue siendo. Y bueno, soy una valenciana que tengo los apellidos árabes y según algunos procedemos, nuestros ancestros, del Al-Ándalus. Tenemos pueblos que se llaman Algemesí, Benimaclet, Alboraya, donde yo he pasado toda mi vida. Entonces también queda eso de decir, mira, me queda algo también de andaluza. Pero no, soy muy valenciano, hablo valenciano, me he tenido que expresar en castellano porque no nos dejaban hablar valenciano. Se quedó el valenciano hablado, pero por ejemplo yo tengo muchas dificultades en castellano, no tengo dificultades para escribir, pero en valenciano tengo muchas porque mi valenciano no era de colegio, ni era de escribir, ni nada. Leo muy bien en valenciano o catalán, como lo quieran llamar, pero escribo muy mal y me da vergüenza. Me siento muy mal no pudiendo escribir bien en mi idioma. Y yo creo que mi infancia y mi juventud fue muy bonita, me lo pasé muy bien. Luego de adulta también me lo he pasado muy bien y siempre tengo buenos recuerdos. Ahora recuerdo a mucha gente y a través de los años he vuelto a que mucha gente de la que yo conocí hace 40 años, retomar con ellos la amistad, irme de vacaciones con ellos, disfrutar, quedar en Madrid. Ahora estoy en la COESPE de pensionistas y jubilados. También hemos hecho unas jornadas feministas, hemos hecho muchas manifestaciones a favor de las pensiones y vamos, yo creo que seguiré así hasta el día que mis piernas me aguanten. Bueno, hablando de tu infancia, tu juventud, a ti el fútbol no te gusta mucho, ¿verdad? Cuéntanos por qué. A ver, yo era una mala estudiante de matemáticas y mi padre decía que si me castigaba, yo suspendía siempre las matemáticas. Y cuando llegaba mi padre me decía, vale, ¿has suspendido? Pues al fútbol. Y un día le pregunté que por qué puñetas tenía que ir al fútbol y me dijo, porque si te quedas en casa, te pones a leer, te pones a hacer lo que te gusta, a hacer manualidades y demás, y no es un castigo, sino que te quedas y venir al fútbol. Bueno, he visto partidos del Levante pa morir. Vi cómo subía el Levante a primera porque estaba castigada en el viejo estadio de la calle Alboraya, y luego seguí, después de muchos años volví a ir al fútbol, pero ya iba con la gente, con mis amigos, de Orriols, Maika, Toni con los chiquillos, luego con la peña de allí. Nos fuimos también de excursiones a ver al Levante, con lo cual sigo sin entender el... Para mí son 21 tíos haciendo el gilipollas, porque no lo entiendo el fútbol. Pero cuando voy con los amigos disfruto, aunque no tengo ni idea de cómo va. Solo sé si meten gol y quién lo ha metido. Mucho más no. Bueno, decir también que soy una forofa del Barça, cómo no. También quiero que siempre gane el Barça. Luego el Barça ha tenido gente muy buena, gente que ha sabido desde lo que es la escuela del Barça, de la Masía, ha hecho verdaderos futbolistas, verdadera gente que hoy yo a mí me da vergüenza que en el fútbol se paguen millonadas y millonadas por gente para darle a una patada, para darle a un baloncito. Y en cambio no se suben los salarios. Tenemos todavía pensiones no contributivas de miseria. Hay gente que todavía no tiene ni tan siquiera una contributiva. Y todo eso se debió a que en la época de Franco, maldito dictador, ojalá se hubiera muerto antes, pero por desgracia para los españoles y para los valencianos murió en la cama. Entonces ese señor se adueñó de prácticamente todo y tuvimos que luchar contra él, y también el fútbol significó en un momento luchar contra la dictadura, porque ibas a los campos y gritabas. Siempre recuerdo el partido de fútbol del Atleti de Bilbao y la Real Sociedad, cuando salieron los dos capitanes con la ikurriña. Yo entonces tenía un amigo en Bilbao y estuve una temporada allí, y cuando fui, de verdad que ver a los dos capitanes con la ikurriña y la gente en las gradas gritando, son cosas que no se te olvidan. Y luego también pues muchas cosas que se te olvidan o no las quieres tener ahí, no quiero guardarlas. Claro, nos hablabas de tu infancia, de tu adolescencia, esas cosas tan interesantes. Y tú desde siempre has sido rebelde. A ver, más que rebelde, era muy protestona. De pequeña era protestona por todo. Porque cuando jugabas en la huerta, los chiquillos siempre ganaban y ellos jugaban a indios y vaqueros y a ti te ponían una muñeca. Unos reyes me dejaron una muñeca de cartón preciosa, grandísima. Me bañé en la acequia con la muñeca y se deshizo. Que cuando llegué a casa digo... Se ha muerto la muñeca. Mi madre, yo creía que mi madre le daba algo, pero cuando mi padre me decía, ven a las 7, yo a las 8. Me acuerdo que una vez me dijo, en Sol en casa, tenía una reunión, luego de la reunión nos fuimos a pegar carteles y luego pues a tomarnos copas y se me hizo el sol, pero del amanecer. Cuando llegué a casa mi padre me estaba esperando, pero me estaba esperando para darme un buen rapapolvo. Y cuando me dijo, le dije, papá, en Sol estoy en casa. Claro, a partir de entonces me decía, con el sol de la tarde, no del despertar. Y así sucesivamente, luego también seguí protestando, pero era una protesta porque querías esa desigualdad que había, que las mujeres pintábamos menos que un florero. Y luego cuando empezamos a pintar, resulta que nos ponían en una mesa de floreros. Sigue molestándome que todavía tengamos que decir que en la mesa deben haber mujeres y no somos mujeres florero. Hoy en día ya, por ejemplo, hay mujeres, y yo en la intersindical, la portavoz de la intersindical, Beatriz Cardona, es una mujer increíble, una gran luchadora. Discutimos mucho porque cada uno en el sindicato tiene sus pensamientos, pero al final siempre somos y seguimos siendo, tanto la Intersindical Valenciana como la Confederación Intersindical, somos luchadores, somos gente que estamos ahí con los trabajadores, y las asperezas luego se olvidan. Te vas, te tomas una cerveza y se han olvidado. Luego sí que te queda gente que no quieres en tu vida. A lo largo de toda mi militancia yo he ido apartando gente de mi vida. Me aportaban malestar, pero también los he dejado en un rincón olvidado y no quiero ni acordarme de ellos. De ellos y de ellas. ¿De dónde te viene entonces, aparte de tu instinto rebelde, de dónde te viene toda esa necesidad de la justicia social? ¿De dónde naces? También viene, yo tenía una madre que muchas veces nos decía, yo soy más comunista que vosotros dos. Y llegó un momento en que sí que comprendiste, y lo que era es que tocaba luchar en contra del dictador Franco y exterminar toda esa miseria que teníamos. Y cuando alguien dice con Franco vivíamos mejor, me entran unas ganas de cogerlos del cuello y decirles que con Franco vivíamos mejor. Me molesta mucho que hoy cierta gente se mete con los inmigrantes, cuando yo, por ejemplo, en mi familia he tenido inmigrantes y aún creo que quedan alguna familia por ahí suelta inmigrante, pero que ya no tenemos relación ni nada, porque se ha perdido, se murieron los mayores y entonces no hemos seguido y tal. Pero me molesta mucho cuando dicen lo de los inmigrantes, porque además el País Valencia ha sido un país de mucha inmigración. Después de la guerra fue mucha gente se fue, pero luego también a lo largo de la dictadura también se fueron porque tenían hambre, se fueron, y es mentira que se fueron con contratos, no es verdad, se iban con lo opuesto, y lo que no quería nadie lo tenían los españoles. Lo que ahora le pasa a las personas, lo que les va pasando a que vienen aquí, que lo que nosotros no queremos hacer, ellos lo están haciendo. Y luego, pues tanto los inmigrantes de entonces como los de hoy, no teníamos papeles y no teníamos nada. Es mentira eso que dicen que no. Luego también me da mucha rabia que ciertas tendencias políticas se están metiendo ahí mucho en la sociedad. Por desgracia, aquí en el País Valenciano tenemos al PP y Vox, que es terrible. Ahora con lo de Mazón no tiene vergüenza, porque de verdad la Dana podía haber sido no tantos muertos, no tanta gente, porque podían haber avisado. Cuando este señor salió y dio la alarma, mi pueblo, el río Magro se había desbordado. El barranco del Pollo había explotado ya todo, y la gente de Paiporta, Massanassa, todo lo que es el Horta Sur, está muy afectada. Hay pueblos que tardarán muchísimo en volver a ser lo que eran. Se han caído escuelas, hospitales, muchas cosas. Mucha gente ha perdido a sus seres queridos. No son muertos, son asesinatos. Es una irresponsabilidad política total. Y por mucho que estemos luchando, esta gentuza no se va a ir. Está ahí y no sabemos el por qué han llegado ahí. ¿Cómo gente joven está con esas ideas? Thank you. Hemos escuchado el tema Campana de Sa Mort de Lluís Llach y seguimos en la compañía de Pepa Albiach Albiach aquí desde el corazón de la tierra. Hoy la gente no lee, no la televisión, los móviles nos tienen atontados. Hasta yo me pongo la televisión cuando estoy por casa, vamos, como si fuera la radio, y cuando me interesa algo me siento. Pero también veo televisión, yo no voy a hacer mentiras que no veo televisión, yo sí que veo televisión. Me gustan mucho las series de asesinatos y tal, como me gusta leer mucho la novela negra, policiaca y vamos. Y me gusta, me sigue gustando leer, por desgracia no puedo comprarme todos los libros en papel que me gusta leer, pero de cuando en cuando vuelvo a comprarme alguno, pero ahora ya leo en el ebook. Y son las amigas, mi amiga Eugenia es la que me sube todos los libros al ebook y vamos, ahora leo porque también me cuesta mucho con los brazos, porque a mí me gusta cuando vengo a casa o estoy en casa ya a las 8:30, 9, yo me voy a mi cama, me tumbo a leer o a escuchar música algún día, menos música y mucho leer, me gusta mucho. Y claro, en papel te cuesta mucho porque pesan los libros y el ebook no pesa, pero sigue gustándome más el libro en papel. Luego tengo una rabia con todos los jóvenes, porque yo he sido de las que a mis sobrinos, a la gente que quería, siempre les regalaba libros, les regalaba juegos, y ahora no lee ninguno. Se dedican a todo mirarlo en San Google y a dárselo hecho. A ver, esto, lo otro, antes nos íbamos a un libro a buscarlo. Ahora no, ahora es buscarlo y te lo dan hecho. En parte no me gusta, pero en parte es la sociedad que tenemos y tenemos que estar en... Bueno, yo no voy mucho al corriente, pero bueno, sé apretar por iconitos las cosas. Fuera de los iconitos ya me pierdo. Hombre, creo que lo que tú estás diciendo es la clave, es decir, se pierde el espíritu crítico y la capacidad de buscar información por una misma, y ahí es cuando te meten la bacala cuando les da la gana. Y bueno, la Wikipedia es una mentirosa. Quizá la Wikipedia un poco menos, ¿no? Porque... Sí, pero también es muy mentirosa. Sí. Y todo esto que nos dicen, hay veces que tú dices, a ver, busco una fecha o algo, y muchas veces digo, esto no es así. Y te dicen, no, que me lo dice la Wikipedia o que lo dice en Google tal, y yo digo, bueno, aquellas enciclopedias donde lo buscábamos, hemos perdido el tener papel en las manos. Claro, que no se conoce la fuente, ¿no? No estoy en contra de... Vamos, hoy en día quien no tiene móvil es muy raro. Muy raro quien no tiene móvil. Yo tengo móvil, pero tendríamos que ser menos dependientes del móvil, de esto, del otro, y volver a hacer reuniones y hacer charlas y a discutir de política con los amigos, en un bar o en casa, como antes, bueno, vamos a hacer una comida, la comida era para discutir y enfadarnos con los amigos, con las amigas, porque nos enfadábamos luchando, a ver, cada uno defendía una postura. Eso también se ha perdido, lo de las comidas, las cenas, pero comidas y cenas de discusión política, de mira, he leído tal libro, esto, lo otro, ahora eso se ha perdido, y la verdad es que da un poco de pena también el que dependamos tanto de cosas que nos lo dan hecho. Sí, claro, es eso. Es como eso. Perdemos capacidades de buscar, pero mira, información. Ahora con la Dana, casi 100.000 valencianos han perdido sus recuerdos, han perdido toda su vida. Tienen que volver a empezar. La gente joven empezará. La gente de mi edad ya lo tenemos más difícil, pero seguiremos y saldremos adelante. Pero ya te cuesta más. Ya dices, he perdido mis recuerdos. Lo he perdido todo. ¿Qué me queda? Afortunadamente yo no. Es la familia la que ha estado. Pero yo no. Yo no he perdido mis recuerdos. Pero sí que lo han perdido ellos. Y eso sí que te da... Dices, ¿cómo volver a recuperar esos recuerdos? Tus álbumes de fotos. Hay algunos que sí que se podrán recuperar. Porque la universidad se ha volcado en recuperar los recuerdos. Pero hay otros que se tiraba todo porque era barro. Que no podrán volver a tener su álbum de cuando se casaron. De sus padres. Tal vez sí que tendrán recuerdos más inmediatos. Porque desde que hay móviles, pues también tienes recuerdos, fotos, cuando te vas de viaje y demás. Pero los recuerdos de la infancia, los recuerdos de los padres, los abuelos, Esos se van perdiendo. Esos no los tienes en el móvil. Ya. Eran en blanco y negro. Luego fueron en color. Y luego también recuerdo que muchas cosas de las que tenía sí que las tengo guardadas en el móvil o en el ordenador. Pero me sigue gustando el papel y mis álbumes. Porque tú sabes que yo hago álbumes de recuerdos. Cuando vamos a las jornadas de la mujer siempre me gusta hacer una manualidad. ¿Cómo era ser rebelde, sindicalista, activista política, activista social durante la dictadura? Era muy pesado. Yo me acuerdo cuando éramos ilegales todos los partidos, porque entonces había muchísimos partidos. Bueno, levantabas una piedra y había un partido. Solo han quedado los que verdaderamente se quedaron ya y desaparecieron otros y demás. Pero era bonito también aquella lucha que tenías, que peleabas con los compañeros, pero luego también te unía. Éramos amigos realmente. Éramos adversarios políticos, pero luego éramos amigos. Me acuerdo cuando la lucha contra la OTAN, con la manifestación de lo de Irak, aquello fue increíble en Valencia, pero ahora hemos vuelto a recordar con el no al Mazón y Mazón dimisión y el conseller que tenemos de aquí, pues como son todos igual, pues dimisión. Pero el Mazón tiene que dimitir y el Mazón tiene que responsabilidades políticas pagar. Pero creo que se deberían de pagar con cárcel y mucha. Porque lo que ha hecho este gobierno aquí es terrible. En la dictadura sabías contra quién luchabas. Ahora con esto de paz, amor, florecitas y que tenemos unos gobiernos progresistas, pues la gente la verdad es que está menos organizada. Salen cosas como el 15M, pero luego desaparecen y en lo que terminan, porque realmente no son militantes, son de salir porque ha salido eso. Ahora esperemos que no pase la solidaridad de los jóvenes. Hemos tenido dos manifestaciones contra Mazón dimisión que se han igualado a la que hicimos contra Irak. Con la guerra de Irak, el pueblo valenciano salió a la calle. Aquí en Valencia fue increíble. Salimos con agua, con esto. Todo el mundo estaba en la calle, pero con más conciencia política que ahora. Ahora se sale porque quieres luchar, pero realmente la gente no está organizada políticamente ni sindicalmente. Y mientras la gente no tenga una organización donde estar política y sindical, no avanzamos. Los espontáneos que hoy salen y mañana no están organizados, a través del tiempo nos siguen, luego no van a ningún sitio. Perdemos fuerza. Los movimientos sociales se mueven, pero se mueven y estamos muy, muy dispersos. Los pensionistas somos pensionistas, los desahucios en los desahucios. Luego todos luchamos, pero son organizaciones pequeñitas que tal vez si nos organizáramos bien podríamos ser grandes. Si nos uniésemos, quiere decir, ¿no? A ver, tampoco es que no puedan existir. Sí, unirnos en la lucha. El día que sean pensiones, que salgan los jóvenes, que salgan los que trabajan, porque al fin y al cabo, si luchamos por las pensiones, no luchamos ya por las que tenemos. Yo ya tengo mi pensión, lucho por mantener mi pensión también, pero ya lucho más por nuestros hijos y nuestros nietos, que tengan una jubilación digna y que no sea ese sinfín que ahora te dicen, si no voy a tener pensión, si no voy a tener... Y tú dices, llega un momento que les contestas, si no luchas no vas a tener nada en la vida. Vas a pasar por la vida sin pena ni gloria, como el burro Victoria. Yo creo que la gente joven se debe de organizar políticamente y sindicalmente. Y todo el que trabaje, el capital va a explotar. Y los empresarios no son buenos ni mucho menos. Van a estrujarnos al máximo lo que puedan. Ellos tienen ganancias, mientras que nosotros tenemos unos salarios. Aquí tenemos un sinvergüenza, como Mercadona, Juan Roch, que se atrevió el domingo a decir en la televisión que los valencianos debíamos de estar unidos, como si él fuera un valenciano que hubiera perdido algo. Él no ha perdido nada. Lo que han perdido son sus trabajadores. Él tiene dinero. Seguirá siendo multimillonario. Y encima todos los que están dando dinero lo hacen a través de las fundaciones. Con lo cual, luego les va a desgravar, porque claro, no es lo mismo que lo dé una fundación que lo dé alguien particular. Yo también quiero darle las gracias a todas esas personas que han confiado en nuestro sindicato, que ahora podremos ayudarles, pero sí que será una ayuda nominal, una ayuda que ellos van a saber a quién se lo hemos dado, a quién no. Conmigo que creo que me queda un silencio, pero sé que mañana tendré un grito. No me van a silenciar, voy a seguir, pero ya tenemos una edad que empezamos a tener, bueno, muchísimos achaques, pero todavía ves a gente con 80 y pico de años en la calle luchando, las ves en la manifestación, y yo cuando veo a la gente de 80 y 80 y más ahí todos los días, en manifestaciones, concentraciones, en ayuda a esto, los inmigrantes, todo, y digo, si esta gente puede, yo tengo que poder. Pero en cambio yo, con menos edad, ya tengo más achaques. Por el trabajo que he tenido, no he tenido un trabajo pues de estarme sentada. Pero ha sido un trabajo de cargar peso. Yo entré a trabajar en Tabacalera a fregar, porque ya había cumplido los 21 años de aprendiza. Y me sirvió también para aprender el fregar, también era bueno. Y luego todas las mujeres cigarreras, Tabacalera... Habían las mujeres de Tabacalera, las cigarreras, han sido siempre luchadoras. Yo siempre les recuerdo a todo que la primera huelga feminista que se hizo en este país fueron las cigarreras, las mujeres que querían la independencia. Y hemos sido siempre mujeres las que hemos trabajado en Tabacalera, en Iberdrola, en Telefónica, todo lo que fueron los monopolios del Estado. Luchamos mucho por tener un salario digno para hoy tener una pensión digna. Porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida y sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. La vida fea ya verá cómo a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre es solo una mujer, así tomado de uno en uno. Son solo polvo, no son nada, no son nada. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Te entregues ni te apartes, junto al camino. Nunca digas no puedo más, y aquí me quedo, y aquí me quedo. La vida es bella, ya verás cómo pesar, de lo pesaré. Tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí. Acabas de escuchar Palabras para Julia de Paco Ibáñez, interpretado por Rosalía. Seguimos desde el corazón de la tierra en la compañía de Pepa Albiac. Pero también pienso que ahora hay muchas mujeres trabajando, pero no era como nosotros que luchábamos porque estábamos en una fábrica, no. Ahora están en pequeñas empresas, están en la limpieza, entonces no pueden estar como nosotros estábamos dentro de una fábrica y si decíamos vamos a la huelga, pues podíamos ir. No es que hiciéramos muchas, pero sí que hicimos huelgas, sí que reivindicábamos y tal. Los sindicatos, mal o bien, pues sí que negociábamos convenios y hemos tenido convenios decentes. Ahora los convenios son realmente para machacar al personal. Así es. Ahora en la construcción y en todo ya te dicen un plan de empresa y tú dices, ¿plan de pensiones de empresa? ¿De qué vais? Planes de empresa y privados no deben de haber ni uno. Las pensiones tienen que ser públicas y dignas. Hay dos cuestiones que te quería preguntar. La primera es la diferencia que tú encuentras de las formas de militancia cuando estaba ahí en plena dictadura, en la clandestinidad incluso, y después y ahora, con la gente de ahora. A ver, cuando nosotros empezamos en las luchas sindicales, primero éramos ilegales. Luego ya fuimos legales, con lo que los sindicatos perdieron mucho con la legalidad. Porque se perdió en comisiones. Hubo problemas. Ya comisiones, llegó un momento que la gente de arriba decidía, no decidíamos en lo que era la base, lo que era la militancia de todos los días, sino que te llegaban. Comisiones tuvo un sector crítico amplio, pero ese sector crítico no pudo nunca con el aparato. Primero nos fuimos, que conseguimos que Comisiones no fuera lo que soy. La lucha sindical entonces era una lucha mucho más arraigada, mucho más profunda, con mucha más militancia que ahora. Ahora la militancia es diferente, el entrar en las empresas es diferente. Es una lucha sindical completamente diferente porque ahora nos dicen que luchamos en democracia. Realmente no tenemos democracia, no nos lo creamos. En el 78 lo único que hicimos fue arrodillarnos con una constitución, con una monarquía aprobada por la constitución. De aquellos padres que dicen en la constitución no hubo ninguna madre. La constitución tiene artículos muy machistas, muy machistas. Y la monarquía la tenemos ahí y los que luchamos por tener una república confederal, hay otro federal, pero que luchamos por una república que sea por y para el pueblo, no una república bananera o una república o ser republicanos como son republicanos en Estados Unidos. Es otra cosa. Además también el carácter mediterráneo, el carácter nuestro no es un carácter nórdico. Tenemos otras formas de lucha y de demás que se están perdiendo, pero luego ves que todavía te queda juventud y dices, voy a seguir. Yo estos días me he sentido que tenía ya un relevo, pero me gustaría ver el relevo de verdad, de tener gente organizada, tener gente sindicada, tener gente en la calle que no sea una cosa espontánea, sino organizada, porque sin organización no hay nada. Tú puedes ser muy si no estás organizado, es muy difícil que tú puedas, todo lo que sientes, toda la lucha, y no la llevas con otra gente, sino que sales y realmente no estás organizado. Para llevar las luchas y volver a un sindicalismo mucho más activo, hay que militar en los partidos políticos, pero sobre todo en los partidos políticos que realmente no sean los que tenemos. Porque a mí, cuando le llaman al Partido Socialista de izquierdas o progresista, me río, me sigo riendo. Cuando dicen que Podemos es progresista, pues también me río. ¿Qué queréis? Cuando ahora me dicen que tenemos un gobierno, yo cuando me oigo que tenemos un gobierno comunista es que me vuelvo loca. Digo, ¿pero qué decís? Si no tenemos ni tan siquiera un gobierno socialista. Pero es una indiferencia que dicen, Ale. Y ahora lo de la banderita nacional es algo que me tiene a mí machacada la cabeza. Ahora por nada sacamos una bandera nacional. La bandera nacional que nos ha llevado tanto dolor, tanta tristeza. Esa bandera nacional roja igualda, que no la queremos mucha gente, que nosotros queremos una bandera, yo con un martillo y una hoz, otros republicanos, pero cada uno, yo como militante del PCPE, me gustaría que fuera roja y con un martillo y una hoz. Sé que nos queda mucho tiempo, tendremos que volver a empezar, seguimos ahí, no hemos perdido nuestra militancia, llevamos 40 años militando y seguimos. Luego la solidaridad que tenemos nosotros con los pueblos, la solidaridad esa que tenemos con Cuba, con el Sáhara. La venta que hizo el Estado español del Sáhara es vergonzosa. Que estemos apoyando gobiernos que son fascistas, como es Ucrania. Aunque algunos digan que, señores, sabemos quién es el Zelensky. Es un nazi, está ahí. Y con eso no quiero decir que los demás no hagan tonterías. Pero que un gobierno español esté apoyando eso con armas es lo más triste. Aquí menos armas y más que pueda el pueblo español vivir mejor. Que el españolito de a pie, o la valenciana de a pie, tenga unos salarios dignos, que pueda tener una vivienda digna, y que en realidad tengamos una vida con dignidad. No perdamos nunca la dignidad, no perdamos nunca lo que es el sentido de la justicia y la libertad, de sin el socialismo solo queda la barbarie. Eso lo tenemos que tener en cuenta, y eso la gente joven no la tiene. Sí que hay gente joven que la tiene, pero la mayoría de jóvenes no están organizados. Su lucha no es como era la nuestra. También es diferente la vida, no es lo mismo de la época de Franco que aquí. A ver, aquí hemos mejorado muchísimo, pero en ciertas cosas hemos perdido. Estamos perdiendo derechos, que nosotros luchamos por ello. Y ahora se están perdiendo derechos. Y quien más se está perdiendo los derechos son los trabajadores. Y eso sí que te da rabia y coraje. Yo cuando veo que se pierde una cosa, tengo una rabia y un coraje y digo, con lo que me ha costado a mí y a mi generación sacar eso adelante y que ahora me lo quiten, me da rabia. Pero seguiré con mi rabia y con mi militancia, tanto sindical como política, las dos, porque de verdad me siento a gusto estando organizada y militando. Bueno, pues la segunda parte de la pregunta que te quería hacer es, me has estado contando las diferencias que hay entre la militancia que tenía ahí en vuestra generación y con las personas jóvenes ahora, ¿no? Y durante la militancia que tuviste cuando eras más joven, incluso en la que hay ahora, soy consciente, porque también lo he vivido yo, que hay diferencia entre la militancia hombres-mujeres. ¡Uf! Con la Iglesia hemos topado, Sancho. No es lo mismo la lucha de los hombres que siempre... Tengo una reunión. Todavía hay mujeres que los maridos se van a la reunión y ellas se quedan haciendo en casa la comida. Y son militantes como ellos. Están en la misma organización. Están en el sindicato, están todo. Pero todavía en los sindicatos y en los partidos no queda muchísimo machismo por delante. las mujeres estamos entrando ya en sitios donde no entrábamos, pero nos queda un camino muy grande todavía. Y a mí me gustaría que todas las chavalas, estas jóvenes que en el 8 de marzo, el 25 de noviembre salen, durante el resto del año también estuvieran organizadas. En el sindicato, estar organizadas las mujeres, tenemos una secretaría más que es la Secretaría de la Mujer, una responsable de la mujer, como la queramos llamar, pero seguimos en los sindicatos y en los partidos la tenemos, pero nos queda una batalla con los compañeros y camaradas hombres, nos queda mucho. Y ahora las chavalas, cada día los tíos las controlan más, cada día son más machistas. ¿Qué quiere decir eso de cogerle el teléfono a una o los desprecios esos que dices? A ver, yo también los he tenido, los hemos sufrido nosotras, pero era en una época, pero que hoy en día todavía hayan gente joven o mujeres que todavía están sufriendo tanto, que son maltratadas, que son asesinadas y todavía tengamos esa lacra. Y esa lacra la tenemos ahí. Las mujeres seguimos siendo asesinadas, seguimos siendo maltratadas, nuestros hijos también siguen siendo asesinados y también siguen nuestras niñas, nuestras mujeres, continúan teniendo mucho que luchar. Hay algunas que consiguen llegar, pero también esa batalla la tienen que luchar para estar ahí, demostrar la valentía, demostrar su... Mientras que un hombre no le hace falta tener que demostrar que tiene dos dedos de frente, a las mujeres nos hace... Tenemos que romper los techos de cristales, tenemos que romper con todo. No nos dan nada. Lo poco que tenemos no lo hemos ganado. Y ahora todavía tenemos que seguir luchando con esa lacra que no conseguimos quitárnosla de encima. Bueno, y ahora con ciertos movimientos que surgen, con la machosfera... A mí hay movimientos que están saliendo ahora que no me gustan nada. No creo que sean organizaciones de mujeres, no creo que vayan a tener un sentido de lucha feminista, sino creo que ya se están derivando a unas cosas que las tenemos que luchar, las tenemos que entender, pero primero empecemos por nosotras mismas a querernos. El día que las mujeres nos queramos y digamos nosotros somos mejores que nadie, ese día habremos conseguido algo que hasta ahora no lo hemos conseguido. Sí que hay muchas que nos queremos, pero fíjate, queriéndonos y todo, todavía nos quedan restos de ser un poco mamás. Y eso te queda por la educación que has tenido. El pozo ese es muy difícil de quitarlo. Pero ahora yo cuando veo a las chicas jóvenes, digo, vais a tener un peor pozo que yo he tenido. A mí me gustaría que esas chicas que salen el 8 de marzo, los 365 días restantes, estuvieran militando, estuvieran trabajando y estuvieran luchando en la calle, porque las mujeres... Yo ya hay veces que digo igualdad, pues no sé si quiero igualdad o quiero más que ellos. Me lo pienso muchas veces. Digo, ¿por qué igualdad cuando ellos tienen superioridad tantos años? No es una cosa que yo reivindique, no, sino que lo tengo ahí. Al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu. Al vent del món, la vida ens dona penes i al nàixer és un gran plor. La vida pot ser eixe plor, però nosaltres al vent, la cara al vent, el cor al vent, les mans al vent, els ulls al vent del món. I tots, tots plens de nit, buscant la llum, buscant la pau, buscant a Déu, al vent del món, buscant a Déu, al vent del món. Acabamos de escuchar a Raymond interpretando el tema Al Vent. Estás escuchando Desde el Corazón de la Tierra en la compañía de Pepa Albiac. No soy partidaria tampoco de muchas cosas que no estoy de acuerdo con el movimiento feminista, pero sí que me gustaría tener un movimiento feminista fuerte, que las mujeres siguiéramos luchando, rompiendo techos de cristal y no salir 2 días al año. Eso me duele. Me gustaría que el resto del año, muchas de nosotras el resto del año seguimos luchando, pero a la gente de mi generación aún le queda un pequeño pozo de, en el fondo, ser mamás. No mamás, sino tienes a veces unas cosas que dices, a ver, a mí se me fue ya la tontería esa de mi marido me ayuda. Mira, yo cuando oía a mis compañeras de tabacalera decir mi marido me ayuda, yo les decía, ¿qué salario tiene tu marido? Si tú tienes más salario que él, ¿por qué no curra él en casa? Y tú no. Si tú llevas más salario, él puede currar en casa. Pues no lo entendían. Se fueron, pero siempre tenían mi marido, mis hijos, tengo que cuidarlos, esto, lo otro. Y yo decía, pero bueno, si les dobláis y luego os quedáis en casa vosotras. Esa rabia de que con más salario que los maridos o más salario que los compañeros, se quedaban ellas y no ellos. Y ahora estamos volviendo a que el salario de la mujer cada día está más bajo. Pero bueno, yo sé que seguiremos luchando por la igualdad, pero una igualdad real, que el machismo no lo tengamos en nuestras propias organizaciones, que aunque se enfadan nuestros compañeros y camaradas porque se enfada cuando se lo decimos, pero que no se enfaden porque es una realidad. Si vamos a los puestos de dirección, los intermedios sí que hay más mujeres. En los que no hay tantas mujeres ya, ese es en los organismos superiores. ¿El techo de cristal? En los intermedios sí, porque nosotras no tenemos esa forma de militancia que tienen ellos, sino que tenemos otro tipo de militancia. Las mujeres no... Yo que no sé cómo explicarlo. Nos sentimos muy cómodas en lo que es nuestro entorno. Te sientes a gusto militando en tu barrio, donde tú estás a gusto. Y también tenemos la culpa, muchas mujeres en el sindicato y en el partido, de no decir, a ver, nosotros también podemos estar en la cúspide y vosotros podéis estar en la base. Empezar a ser más de estar por casa y nosotras decir, vamos a de esa militancia que tenemos las mujeres más, es que no sé cómo explicarlo. Sí, que más de otro tipo de militancia, mientras que ellos no tienen nunca tienen prisa por dejar una reunión, nunca tienen prisa por nada. Se discute y nos repetimos como la jocente. Hay días que te cansas de eso. Y somos nosotras mismas también las mujeres las que caemos en eso, ¿eh? También nos repetimos como la jocente. Pero bueno, yo sé que todas las mujeres que quedan, no solo de mi generación, sino de la generación tuya, que eres muy joven, hay una generación también intermedia entre tú y yo, que también sigue luchando. Y una generación más joven que nosotras, que también está luchando. A su manera, no organizadas, pero también luchan. Pero yo creo que con el tiempo será un buen... Sí que se organizarán. Y sí que romperán techos. Sí, nos queda una cantidad de estereotipos patriarcales que tenemos en vena. Sí. Y que son las que hacen precisamente eso que tú has dicho antes, ¿no? Que es que la que está en la casa sigue relegado a ese papel, sigue relegado a la mujer. Y esa quizá es una de las cosas por las que no se accede a los puestos, a los cargos con más responsabilidad, porque históricamente y estereotípicamente la responsabilidad la asume la mujer, la responsabilidad de las cosas del hogar. Y bueno, ha hablado mucho de feminismo. ¿Y qué sería entonces ser feminista? Pues la verdad no te sabría decir o definir qué es ser feminista, porque cada mujer llevamos una feminista dentro de nosotras. Y lo que para mí puede ser una lucha feminista, para ti puede no serlo. Yo creo que cada mujer somos una feminista en el fondo. Lo llevamos, pero lo tenemos que sacar, demostrarlo. No sabría definir lo que es feminismo. Para mí es muy amplio. No me gustaría quedarme en una cosa sola. Me gustaría quedarme en más amplias cosas. No rechazar las ideas de nadie, ser solidarias, pero al mismo tiempo yo no quiero quedarme en una definición de feminista. Me gustaría que también, además de feminista, fuera mujer. Y si entendemos el feminismo, lo entenderíamos mejor si nosotras como mujeres feministas nos lo aplicáramos a nosotras mismas. Decir, no, yo sí que tengo conciencia, yo estoy ahí, pero no me vais a pisar nadie. Pero creo que tampoco sería una lucha. Las mujeres sabemos militar y sabemos estar en la lucha de otra manera diferente. No sé si ya con menos egos, pero sí con... No me atrevo nunca a decir, yo tengo toda la verdad de lo que pienso del feminismo, ni tú tienes toda la verdad. No, la verdad la tenemos todas. Pero los pozos se nos tienen que ir. Y vosotras sois jóvenes y no tenéis pozo. Quitando de que vivimos en un patriarcado, vivimos en un machismo muy dentro. Yo sé que como mujeres feministas seguiremos luchando. Sí, estamos luchando, pero quizá los pozos no solamente están a nivel político, a nivel laboral. Hay otros niveles que están en la esfera de lo personal. Sí. En los que hay una cantidad de pozos patriarcales. Sí, pero ahí no entraré yo nunca. Bueno, pero están ahí y creo que hay muchas cosas que se nos imponen en todos los ámbitos de la vida, que se nos imponen. Nadie sí, sí. nos la impone, es decir, la sociedad está la así. La sociedad patriarcal está así. Tiene unos modelos de comportamiento en las esferas también privadas, claro, que son no solamente ya de lo doméstico, sino en todos los ámbitos, en los ámbitos de nuestro cuerpo, en fin, de muchísimas cosas que están ahí. Que, si entramos ahí que ya, el melón se abre muy grande. O sea, todo lo que hemos luchado, que no se pierda. Y que sí que hay cosas que las están perdiendo las mujeres jóvenes. Yo creo que hay chavalas que ya son muy dependientes de lo que les rodea. Esos machitos que siguen estando porque las mamás los han educado mal. ¡Ay, el nene! ¡Ay! No, tú no friegues. Sí que hay muchas mujeres que hemos educado a los hijos bien, dentro de lo que cabe. Lo mejor que se ha podido. Lo mejor, exacto. También les inculcas y ahora ya también les dices, oye, frega tú, haz esto tú, no lo tiene que hacer la mamá. Espabilate que igual te independizas y te toca hacerlo. Falta la corresponsabilidad. ¡Uf! Otro melón. No habrás más melones. ¿Cómo viviste la muerte de Franco? Uy, me pegó un alegrión que no veas. Resulta que, como ya decían que... te voy a contar la muerte de Franco como la celebré yo. Resulta que ya llevaban días diciendo que se moría. Y nosotros teníamos reserva. En el barrio de Benimaclet teníamos reserva muchas botellas de champán para celebrarlo. Y recuerdo que cuando se oyó que ya había música, nos fuimos a la plaza de Benimaclet porque sabíamos que Franco se había muerto. Y cuando ya salió el Orejas diciendo Franco se había muerto, habíamos descorchado ya muchas botellas de champán. Pero el hijo de su madre o de su padre murió en la cama. No conseguimos que no muriera en su cama. No conseguimos que fuera juzgado. Y aún hoy nos queda el pozo de no haberlo juzgado. Pero yo lo celebré, no fui ni a trabajar. Fue un día, vamos, increíble, la alegría que teníamos. Lo de Franco se ha muerto. Bueno, fue... Y luego ya, fíjate, con la explosión que tuvimos de alegría, en el 78 nos jodieron que la monarquía entró de manos de Franco. Porque que no se olvide nadie. Aquí la monarquía entra con Franco. Son los herederos. La monarquía son los herederos de Franco. Y anda que los Borbones son de AUPA, ¿eh? Aquí cada día nos enteramos de más cosas. Lo que queda por descubrir. Y lo que queda por... Y lo que no nos dicen. Yo solo digo una cosa. La gente no se ha parado a pensar por qué todos los príncipes y princesas se han casado todos con plebeyos y plebeyas. Analiza eso en las monarquías. Hombre, todo últimamente, ¿no? Porque antes... Las últimas, las monarquías existentes hoy en Europa, los herederos, se han casado todos, herederos y herederas, todos con plebeyos. ¿Tú dices que es una maniobra política? Sí, porque la sangre la tenía muy mezclada. Y hay que hacernos pensar el porqué. Deja ahí esa cuestión para que reflexionemos. Para quizá un próximo capítulo. Eso no se la... Mucha gente no se lo plantea. Pero hay que planteárselo el porqué. Lo dejo ahí. Me gustaría que esta entrevista que ya hablamos era ir yo al corazón de la tierra y no que tú vinieras aquí. Pero las circunstancias que se dieron pues fueron esas. Has venido tú primero a Valencia... que yo he ido a Granada. Bueno, pero entonces, me queda ¿cómo? Tu cuevita, y aunque no la conozco, es mi cueva también. Pues para despedirme de todas las personas que están escuchando, que supongo que son gente que piensan un poco, tienen alguna neurona, otra nos patina, que sigamos luchando y que seamos realmente una gente que tiene una vida feliz, pero todos. Buena, una buena vida digna. Que todo el mundo tengamos trabajo, que todo el mundo tenga su casa, tenga su pensión, no tengan que vivir de la caridad. Es lo peor que se puede hacer, vivir de la caridad. Se tiene que vivir de la solidaridad. Es distinto. La solidaridad nunca es caridad. Yo prefiero la solidaridad. Eres muy grande, Pepa, y te agradezco muchísimo que hayas participado en este programa desde el corazón de la tierra. Pues yo me alegro mucho de estar en tu programa. Nos vemos en el corazón de la tierra. Nos vemos en el corazón de la tierra. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Esperamos verte muy pronto en las calles luchando como siempre. Lo dicho, muchísimas gracias. Y ahora sí, nos despedimos desde el corazón de la tierra. A todas las personas que estáis escuchando, os invitamos a acompañarnos en la próxima edición desde el corazón de la tierra. Muchas gracias por estar ahí.